Matchbox 20 con Benten. Mañanas de la X. Bueno, la pregunta del día de hoy es libros. El libro más difícil que ha leído. ¿Tú andas en un libro difícil? Yo estoy llegando a la conclusión de que los mejores libros son difíciles. Sí. Yo tengo una, no sé, yo no me los disfruto, lo que le decía ahora a Diana, Rayuela yo me lo leí dos veces, uno como está el libro, sí, claro, y otro como dice el libro que debería leerlo, uno por capítulo, claro, en orden y demás, y yo terminé odiando Rayuela con todo mi alma y mi corazón. ¿Ah, sí? Sí, porque nunca quise a ninguno de los personajes. O sea, la maga me parecía tóxica, sí, tóxica. Y él, mucho, y él era, sí, peor también. Y a los y dos todo les valía. Déspota y todo. Y a los dos les valía todo huevo. Y como que. No sé, nunca lo quise, la verdad. Lo leí porque además es una Biblia. Sí, es grandote. Yo estoy leyendo un libro que se llama 2666. Wow, suena raro. De un escritor muy famoso que se llama Roberto Bolaño. Sí. Ah, sí. Ese señor escribió, entre otras cosas, una novela muy famosa por la radionovela de Radiónica que se llama Los Detectives Salvajes. Sí, señor. Es en la que tú protagonizaste algún papel. Yo era la mala, yo era Charlie. Ok. Yo era la antagonista. Amo esto. Y me reía. Sí, señor. ¿Hay registro de eso, me imagino? Seguro. Ay, sí, por favor. Solo estar en las páginas de la Radio Nacional. Los tesoros. No, ¿cuántas nunca páginas? Tiene 893 páginas. Es un libro original en español. Es un libro original en español, pero dicen, o sea, yo llegué a este libro porque el sobrino de Paula Andrea, mi esposa, sí, me dijo, lea ese libro. Yo no entiendo exactamente por qué fue que llegamos a esa conversación. Creo que estábamos hablando, curiosamente, el disco de Bad Bunny, de Debí Tirar Más Fotos. Y de ahí llegaron, mira, a Roberto Bolaño. Mira cómo y llegamos llegan a Roberto Bolaño por eso, porque yo le decía que me parecía que muchas de las posiciones ideológicas, entre comillas, que intentan estos artistas nuevos proponer o sugerir o decir que abordan, como ese feminismo y sí, esas cosas son medio chimbas, como que me parece que son mecanismos de mercadeo más entiendo que reales posiciones, sí, sí, frente a la vida. Sí, se, ¿no?, meten en la ola, están hablando de esto, entonces. Entonces entonces yo le decía que cada que hay alguna oleada que motive a la gente a opinar en redes sociales, Bad Bunny se monta en ellas, como por, sí, ejemplo, con el tema de la chica trans esta, sí, que fue asesinada y todo ese rollo, y de repente entonces se está vistiendo de mujer, entonces, sí, ahora sí es un defensor de los derechos trans, y entonces, sí, ahora es Make Puerto Rico Great Again, entonces está montado en el tema del nacionalismo y Puerto Rico, y todas las noticias dicen que la economía de Puerto Rico recibió $200 millones gracias a Bad Bunny, pues entonces todo me parece falso. Todo me parece como, sí, como parte de un esquema de marketing. Construido totalmente. Exacto, entonces Santiago, que es el sobrino de Paula, muy sorprendido porque es fan de Bad Bunny, y los fans de Bad Bunny son, es como todos los fans, ¿no? Super, no cuestionan nada. Son legión. Exacto, son súper radicales, no quieren que les digas. ¿Y qué tal si de pronto te están utilizando para fines monetarios? No, nunca, nunca lo harían. Exacto. Porque ellos no necesitan. Sí, sí, sí. Entonces, yo le decía, man, América Latina está llena de ídolos de papel. Había una novela, sí. Muñecos de papel. Está repleta de figurines que parecen tener causas y no las tienen. Simplemente las están enarbolando para tenerte a ti ahí del otro lado, y ahorita con el streaming es mucho más fácil darle play una y otra y otra y otra vez. Entonces nos pusimos a hablar como de las diferentes ideologías y causas que enarbolan artistas como Bad Bunny y otros, y me dijo, es curioso porque ese lado, por ejemplo, de las ideologías está muy conectado a las violencias contra las mujeres, me decía. Le dije, ¿en qué sentido? Me dijo, en el sentido de que América Latina está repleta de violencia contra la mujer. Sí. Y muchas de estas cosas que usted me menciona parecen apaciguarlas o parecen como no atacarlas, combatirlas. Pero en realidad las violencias siguen estando ahí. Claro. No importa quién intente desbancarlas o derrotarlas, las violencias contra las mujeres son todas muy parecidas en América Latina con relación a los tiempos. Y el ejemplo perfecto es 2666 de Bolaño. Entonces le dije yo, ¿cómo llega usted a Bolaño? Sí. Tan chévere que es cuando eso pasa. Sí, sí, sí. Tiene 19 años. Nada, aún. Entonces yo le decía, ¿cómo? Bolaño, el de los detectives salvajes, pues porque yo había oído la radionovela, pedazos de la radionovela en Radiónica. Me dijo, sí, sí, sí, el de los detectives salvajes, pero la mejor novela de todas es 2666. ¿Es nueva? Leas esa vaina. Fue una novela póstuma. Claro. Bolaño la escribió. De lo que dejó antes de. Y se murió. Sí. Y los hijos de Bolaño, y él dejó escrito que esa novela tenía que ser, tenía que partirse en 5 libros. Okay. Que para poder que los, que para poder, sí, que los terrible. Hijos, que para poder que los hijos hicieran platica. Ah, 2004. Claro. Y los hijos dijeron no. De vamos una. A publicar la novela entera, vamos a publicar el bloque. Entonces, por esa razón el libro es un mamotreto así gigante, está compuesto como de 5 capítulos. Y me senté entonces compré el libro, pero entonces él me dijo, read 2666, you'll find out how, you know, violence against women usually just changes but it stays the same. It's very funny, very interesting, and Bolaño says a lot about that stuff. Entonces compré 2666, no compré 2666. Ahora cuenta con una credencial muy poderosa, y es que la traductora Natalia Swimmer, sí, hizo una tarea tan buena en la traducción al inglés que es considerado uno de los libros mejor traducidos de la historia. Ah. Entonces el libro está muy bien traducido, sin embargo eso no quiere decir que le falte como esa magia, esa mugrecita del español. Claro. Entonces, bueno, ya compré el libro en español para leerme la otra mitad en español. Ah, vas a leer una mitad, claro, en inglés. Claro, voy a leer la mitad en inglés y la otra mitad la voy a leer en español. Y ese es entonces, tu libro difícil. Empecé a leerlo y he encontrado cosas muy perturbadoras, muy emocionantes. Es sobre feminicidios. Muy trágicas. Sí, sí. Difícil. Está bien, lo voy a comprar, Alejandro. No, no, y hablaba ayer con el escritor Juan Mosquera en Medellín. Le decía, ve, vos has leído a Bolaño. Me decía, Bolaño es un genio escribiendo. O sea, ese man es impresionante, que los detectives salvajes, que los cuentos. Yo estoy llegando a Bolaño. O sea, tengo entonces, los cuentos cerrados en plástico, porque intenté con los detectives salvajes y no pudiste, espacio. Y no pudiste. Entonces, me decía, tengo 2666 por allá en una esquina. Lo compré hace 10 años, nunca lo he abierto. Entonces, me quedé. Y ayer puse una historia diciendo, oiga, ¿quién ha leído este libro? Porque, repito, es muy perturbador, es muy conmovedor, es muy interesante, pero es un libro parsimonioso, es un libro que puede caer ceremonioso, es un libro que se toma su tiempo en explicar y en definir y en describir a cada personaje, a cada lugar, cada ciudad. Sí, aunque a algunos le cuesta, que es contemplativo en cosas, entonces sí, como que se no toma pasa su tiempo en, y se aburren muchas personas en ese es proceso. Es cinematográfico, es muy cinemático. Ay, eso me encanta. Pero en la cinematografía, bueno, digamos que yo pensaría que un guión para hacer en películas 2666, sería una película increíble dirigida por Iñárritu y con un guión adaptado de Arriaga. Okay, o sea, mira, ahí les están hablando. Un 21 gramos, un Babel, un Amores Perros. Es un poco como es el aire de ese libro. Ahora, es un libro muy internacional, muy geográfico, porque no, no está en un solo lugar. Es un libro que está en París, que está en Londres, que está en Nueva York, que está en México, que está en Madrid. Entonces, todas las ciudades tienen una esquina, tienen un bar, tienen un restaurante, tienen un hotel, tienen un hostal, y todos tienen que tener una luz, tienen que tener su atmósfera, un aura, tienen que tener un recepcionista, tienen que tener un señor de un bartender, okay. Y en todo se toma su tiempo Bolaño en escribir quién es, dónde está, me cuánto mide. Es bien descriptivo. Eso me gusta mucho. Entonces, cuando uno empieza, claro, yo le decía a Dayana, una de las cosas que a mí más me cuestan de la ficción es tener que imaginarme el personaje. Y a mí eso es lo que más me gusta, imaginármelo, crearlo, incluso a veces hasta oler lo que está pasando. Y eso pasa mucho con este libro. Pero Bolaño intenta hacerlo fácil, ¿cierto? Pero son tantas las cosas que tiene que decir de cada personaje, es tanta la información que tiene que explicar de cada uno de los lugares que a ti te cuesta, que es difícil concentrarse en la prosa para poder ir haciéndose como a la imagen, ¿no? Claro. Pero te tiene ahí porque es que yo no hablando de ese libro, o sea, estás consumido. Estoy consumido. Que es fantástico cuando un libro hace eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ayer estaba hablando con ChatGPT. Mira cómo les ha ido bien, ya no se volvieron a enojar. Ayer tuvimos una discusión fuerte. Ay, no, pobre ChatGPT. Porque ayer le dije que fulanita, le dije que un personaje, le dijo que este personaje en este libro está loca de atar, ¿no? Qué vida tan loca. ¿Tú en serio le dices esas cosas y qué te puso? Usted me contestó. Sí, pero es representativa de la, no sé, como de una perversión o alguna cosa. Algo me dijo como es, ella define este mundo oscuro de Bolaño, y que yo le dije, ¿y dónde sacas tú qué es eso? ¿Por qué puede no ser simplemente que está loca y ya? Me decía, no, es y ahí claro, va mucho más profundo. Y ahí pelearon. Y ahí peleamos. Le dije, ¿quién? ¿Tú sacaste esta, es decir, tú dedujiste esto o lo estás sacando de alguna lectura, de algún ensayo que leíste, alguna cosa? Y me dijo, no, esto lo estoy diciendo yo. Entonces yo le dije, bueno. Acuéstate a dormir entonces. Te voy a pagar. Entonces sí, creo que esa longitud hace, o sea, hay también momentos de vértigo, hay prosas que son como vertiginosas, hay otras que se toman su tiempo. Bolaño se toma mucho su tiempo en establecer un motivo para escribir esto. Se puede tomar 400 páginas. Estoy seguro que son que a la página 400 voy a encontrar la razón por la cual estaba ahora, ahí. Ahora, tú ibas en la 200 y ya estabas diciendo que sabías cómo iba a terminar. Sí, ya sé cómo va a terminar. No hagas eso, ve con el libro. No, sí, pero es que ya sé. No, porque tú eres así con las películas ahora. Cuando empiezan. Al minuto 5, a este lo van a matar. Ay, es yo como, soy igual. No, vean la película, sorpréndanse. Entonces, en este caso, lo que sí me han dicho algunos usuarios de redes, y les agradezco a los que me han dicho, yo me leí ese libro, es que, claro, Bolaño se murió antes de terminarlo. Entonces, 2004 fue cuando sale. Entonces el libro es inconcluso. Claro. Entonces, puede que sí sepa hacia dónde iba el personaje, pero muy probablemente el tipo no pudo terminarlo, entonces nunca vamos a saber. Pero bueno, ahí está la pregunta de hoy. ¿El libro más difícil que han leído? ¿Cuál es el libro más difícil que usted se ha leído? El mío hasta el momento es este, 2666, de Roberto Bolaño. Puede ser que le guste, como puede ser que no le guste. Pueden tener las dos, que uno diga es muy difícil, exacto, pero lo sí, amé. Exacto. Una de las cosas que sí tienen que tener en cuenta cuando conteste la pregunta es que no estamos preguntándole cuál es el libro más malo. Ajá. No es el malo. Sí, difícil. 100 años de soledad es muy difícil para mucha gente, pero yo, por ejemplo, lo amo. Exacto. Hay gente que también lo puede amar o lo puede odiar, pero que es difícil. Es muy difícil. Y es muy difícil por eso. ¿Sí? Porque es descriptivo. Muy descriptivo. Porque entonces se toma su tiempo explicando, definiendo, contando las esquinas. Y ese árbol genealógico es... ¡Ay, Dios santo! Sí. Bueno, pues ahí está la pregunta de hoy, por si la quiere contestar, con los buenos días, esperando que se encuentre bien, como dicen los correos corporativos. Diana Rodríguez, Camilo Peggy, quien les habla, Alejandro Marín, en las mañanas de la X, con Teddy Swims y con Bad Dreams. Unos muy buenos días de nuevo. Teddy Swims con Bad Dreams en Mañanas X. Martes de aseo personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Exclusivo para socios del club. Ahora también paga con Adi. Válido todos los martes de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, Oasi, camino a Londres, estuvieron este fin de semana en Manchester, hicieron ya sus dos noches en su casa natal, ¿no? Y todo cambió, ayer hablábamos internamente con Camille, el lenguaje corporal, que ya cuando salen y se dan las manos, ya son los dos que se dan la mano, ya no es Liam que le sube la mano, sino que Noel se la cogió también duro. Ya yo más cómplice, eso es estado. Yo creo que les dijeron. ¿Será? Yo creo que el relacionista público les dijo, no se vio tan chévere la cogida de la mano. Porque ya todo el mundo está, sí, ya se ven obligados. Véanse más amigos, véanse más cercanos. Y eso está bien porque cuando uno empieza a hacer algo repetidas veces, ya después se acostumbra y crean un lazo. Claro, esa vaina, yo creo que todo, yo siendo aquí bastante cínico con... A ver. Con mi... No, está bien, hazlo. Ese, por si cancelan antes. Alguien, uy, sí. Ay, no, no les permito. No les permito esa negatividad. No. Alguien escribió que no hay nada que no puede. Alguien escribió una cosa muy buena, pero no la encuentro aquí. Pero bueno, lo cierto es que la gira continúa. Está bien. La gira de regreso de los Oasis continúa. Va bien. Y Damon Albarn de Blur ha puesto. Ya. Mira, después de tanto tiempo. A descansar. Esa batalla. La batalla Blur versus Oasis y dice que ganó Oasis. Sí, estuvo hablando con The Sun, vio todo lo que pasó con las dos presentaciones de ellos y después de eso, ya. Era obvio, ¿no? Creo que podemos decir oficialmente que Oasis ganó la batalla, la guerra, la campaña, todo. Y después de este retorno es que él saca esa conclusión. Dice, claro. No. Son los ganadores, se llevan el primer lugar, esto es abrumador, es una abrumadora evidencia, me alegra aceptarla, reconocerla. Sí, estuvo muy bien. Además, recordemos en las presentaciones pasadas de Blur que él ha salido a regañar a la gente porque no se sabe sus canciones. Entonces uno compara esas dos presentaciones, amando mucho a Damon y a Blur, uno dice, sí, no hay nada que hacer. Sí. Entonces ya, ganar. Bueno, señor. Y Albarn está lanzando disco, ¿no? ¿Ya? Ok. Albarn lanzó disco este fin de semana. Mira, con Camilo Lara. ¿En serio? ¿El Instituto Mexicano del Sonido? Sí. ¿What? No lo veía venir. Lanzaron donde porque Albarn hace mucho rato está explorando en el World Music. Es como el nuevo Peter Gabriel. Albarn. Bien. Oye, voy a pasar por ahí entonces a ver. Y vi a Camilo Lara por ahí celebrando con él, estuvieron en un concierto. ¿Vieron a Justin Timberlake? Claro. Bravo. Ah, ¿con quién? Bravo con el concierto en Inglaterra, se le fue el sonido y estaba bravísimo. Ahora que estamos hablando de concierto este fin de semana, hubo muchas cosas. Mucho concierto, estuvo Justin Timberlake, estuvo Damon Albarn y bueno, sacando pues música. Estuvo lo de Oasis también. Y a Justin le sacaron videito de, pero... Frustrado. Embejucado. No, ¿sabes? Yo querían los abuelos. Esa misma reacción la vi fue con un video de Elsa y el mar, que también pasó algo técnico y ella se enojó. Este fin de semana. Sí, pero... ¿Este fin de semana también pasó eso? Lo veo desde la frustración, ¿sabes? Estás preparando un show increíble. Obvio. Y la parte técnica no te funciona, es como... Claro, hay un video muy famoso de Luis Miguel. Cuando tiene un problema técnico y coges... Escupiendo ese... Endemoniado. ¿Quién fue el que votó? Con todo el mundo. Fue Cardi B la que le botó el micrófono, que no le servían los micrófonos y se la botó en la cabeza. ¿Quién fue? ¿Drake? ¿Fue alguien? Yo no me acuerdo, pero sí. Esos son sus momentos más humildes, yo creo. Momentos humildes en Mañanas de la X 103.9 FM. En estos días estaba preguntando cuál era la banda más importante de los 80 en mi Twitter y en mi Threads. Ay, vi, vi. Ya les voy a contar esos resultados. Mientras tanto, Mr. Robert Smith y The Cure en Mañana 103.9 FM. Esto se llama Why Can't I Be You? What I can, I'm just a man. I do what I can, don't put the blame on. Rag and Bone Man con Human en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, señor, está desatado Trump, ¿no? Por todos lados. Y con Ucrania, ese con aranceles, no, con México. Ahora, aprovechó la, ¿cómo llama eso, Camila? La copa de, ¿la copa de qué? Del ay, mundo, hoy. Mundo. No, no, no. Eso sí que fue el momento más crinchudo que yo haya visto en la vida. Él le gusta estar en todo lado. Él estaba, le gusta estar en todo. En la final de clubes, obviamente. Eso, eso. Que fue en Estados Unidos, en New Jersey. Sí. Y estaba sí. El PSG contra el Chelsea. Y él tenía que meterse ahí como fuera. Cuando le entregan pues como la copa que van a celebrar, uno de los jugadores le dice como que, hey, como que vamos a saltar. Vamos a brincar, sí. Vamos a saltar, vamos a brincar, vamos a hacer la recocha. Y él llega y dice, ah, sí, todo bien, hagámosle. Y todo el equipo está saltando y él así, en la se quedó ahí. Y tengo entendido que las normas es que solamente la cabeza de puede entregar el trofeo, y él se saltó todo como quite y cogió el trofeo. No, y él hizo todo, o sea, él quería él quería ser el protagonista, no, como fuera. La pregunta es cuando no. Ahora, no sé si alguien se dio cuenta que J Balvin puso la voz de Obama cuando presentando, ¿cómo es que es? La gente quiere reggaetón, dale. Bueno, esa canción de reggaetón, y puso la voz de Obama, porque era una de sus canciones favoritas, diciendo que él escuchaba a J Balvin y no sé qué, y él lo puso, lo puso ahí al frente. Ahora, de Trump. ¿Sabes? Yo creo que Trump no está oyendo, yo creo que Trump... Nadie en el estadio escuchó eso. Yo siento eso. Que Trump es muy disperso, y él está por ahí hablando de medias, ¡ay, esas medias! Mientras está pasando el mundo. Sí, claro, mientras está... Exactamente. Exactamente. Él nunca está concentrado en lo que debe. Y estoy leyendo, pues, que su fan base... Su army, sí. Su MAGA army, le está cobrando durísimo lo de la lista Epstein. Ah, sí, claro. O sea, todos los comentaristas de ultraderecha se le voltearon, todos los podcasters, todos, toda la manósfera que lo ha acompañado, que lo ha apoyado. ¿Se le voltearon? Se le ha volteado, y esta pasada semana todo el mundo, pues obviamente diciendo que por qué este señor no publicó la Epstein Files, que dónde está la lista Epstein, que dónde están los files de Epstein. Imagínate. Qué amenazadera, y nunca lo hizo. Que nada debe, nada teme. No, pues si él está en videos con Epstein. Pues claro. No, él está en un video muy famoso con Jeffrey Epstein mirando unas chicas, ¿no? Raro, en ellos. Sí. Entonces, muy perturbador todo. Sí, todo muy perturbador. Y entonces ahorita está amenazando otra vez con el tema arancelario. A México le dijo que no había tenido los resultados contra los carteles, entonces que toma. Y entonces ahora está peleando con la comediante Rosie O'Donnell. Así que que le iba a quitar la nacionalidad. Que le iba a quitar la nacionalidad. Ay, como si cortinas de humo ahí. Sí. Como ahora, ¿sabes? Yo que creo que no es ni cortina de humo, porque él sí cree que es importante eso. Claro. El entretenimiento. Creo que es más importante eso que Ucrania. No, yo creo que él, dentro de sus reglas establecidas en su libro El Arte del Negocio, The Art of the Deal, y también en la película que cuenta la historia de The Art of the Deal, él dice eso. Pero por favor, imítalo como él lo diría. Sí. ¿Cómo se llama la ley? That Big Beautiful Bill. yo no soy bueno imitando. Salió perfecto. Pero sí, en su Art of the Deal, Trump dice que hay que ¿cómo se dice? Desviar la atención, claro, del público con otro escándalo, con otro bonche, pero no dejarse desde los nunca siglos de los siglos arrinconar con uh-huh. algún tema. Entonces ya. Siempre encuentra okay. alguna otra cosa, por minúscula y por ínfima que parezca, uh-huh. y la vuelve una noticia para que la gente empiece, para que los mismos medios empiecen como a circular la noticia. Entonces uh-huh. por eso estamos hablando de ese tema, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. La pregunta de hoy es: ¿cuál es el libro más difícil que ha leído? Cuéntenos en arroba la X más música. Aquí está Calm Down, Rima y Selena Gómez. Rima y Selena Gómez con Calm Down en Mañanas de la X 103.9. Backstreet's Back, los Backstreet Boys, los vi en Las Vegas, en La Esfera. Sí. Qué poder de manifestación, Diana. Está pasando y yo te dije. Ey, estamos manifestando fuerte la X. Hace unos días estábamos hablando de cómo fuera para que los Backstreet Boys volvieran. ¿Cómo hacíamos? Porque hay un fuerte rumor que todavía no está confirmado, pero podemos seguirlo manifestando, que los Backstreet Boys invitaran a algunas de las presentaciones a NSYNC. Que eso podría estar pasando. Ok. Entonces nosotros en este medio de manifestaciones con Diana, pues ellos decidieron en la Sphere, que es este escenario como circular. Un domo, sí, circular con una alta tecnología, pues decidieron hacer un show totalmente inmersivo, espectacular. Yo alcancé a ver varios videos de lo que estaba pasando con los Backstreet Boys en Las Vegas, con una tecnología de última inmersiva que hacía que ellos estuvieran como si fuera en un platillo extraterrestre. Increíble. No. Increíble. El juego ¿qué? De luces, de estrellas, todos se veían tan perfectos. Mucho FOMO. Mucho sí, claro, FOMO. Dale, imagínate. Produjo eso. Mucho FOMO sí. todo eso. Yo no soy fan de los Backstreet Boys, pero me sorprendió ver lo bien que encajan en la estructura sí. de la esfera. Todo, muy bien. Todo es decir, se ve creo muy que bien. Incluso ha habido cuántos espectáculos musicales. YouTube. Eagles, pero Eagles no vimos mucho. No, Grateful Dead con John Mayer. El electrónico que fue el primer electrónico, sí, Ame, electrónico. Estuvo ahí. Este es el primer show pop. Y qué bueno. Y iba para allá, Beyoncé, y le dijeron, no, y la mandaron para el estadio, ¿no? Y ella iba para Sphere y la bajaron del papayo. Pero increíble cómo se ve, y yo creo que eso es lo que está buscando esa generación, como una máquina del tiempo que lo transporte a uno, a los Backstreet Boys del 90, cómo se veían. Porque de verdad que sí le pegaron, incluso hasta la moda, como ellos se veían, todo. Los bailecitos. Vestuario, coreografía, todo. Impecable todo lo de los Backstreet Boys este fin de semana. Impecable, además jugaron mucho con los espacios en el Sphere. Tengo que decir que yo ya empecé a ahorrar para ver si en algún momento me los puedo encontrar. Porque sí, lo ¿van necesito. A estar en residencia ya en Las Vegas o sí. solamente? Okay. Están en residencia en Las Vegas, por ahora. Va a ser chévere. Vamos a ver si. Sí. Ay, me enloquezco. Y ahora, si ellos llegaran a anunciar así como que hay un. Vamos a tener una colaboración, así que no vamos a decir secreta, va a ser NSYNC. Uh-huh. O The New Kids of the Block. O sea, puede ser. Ush. ¿Te imaginas eso? Los New Kids on the Block. O sea, pero eso es todavía. Tonight, ¿bailan tonight? Todavía? Claro. Ellos tienen un crucero. Y las mujeres adultas van a ese crucero y pagan, porque es un crucero de los New Kids on the Block. ¿Te acuerdas el crucero metalero? Es algo parecido al crucero metalero. Sí. Me lo pierdo sin falta realmente. Ay, no, el crucero metalero, no tanto el otro. O el sea, metalero, en, me ellos... Imagino, en... Imagínate todos metaleros en la piscina. Me encantaría. Pero los Backstreet Boys van a estar con 21 fechas ya programadas en Las Vegas, en el Sphere. Ya las cosas están supremamente agotadas. Hay paquetes VIPs de los que usted se imagine. Casi que una cena romántica con Nick Carter. O sea, hay de todos los planes que usted quiera para vivir la experiencia con los Backstreet Boys. Va a ser muy interesante Las Vegas. Ver me eso. Muero. No, yo sí, me muero. Claro. Uf. Y no sé por qué. Pues, a ver. Pues radio. Obvio, radio. Sí, es cierto. Tonight, the New Kids on the Block. Night de los New Kids on the Block en Mañanas de la X. Me está escribiendo un oyente que me dice que una de las cosas que más le gustan de 2666 de Roberto Bolaño, ahora que estamos hablando de libros difíciles, es que le gusta mucho que vivió su vida al máximo y la puso en todas partes para que la gente lo supiera, Mr. Bolaño, es básicamente Bolaño, es el mismo en sus que los libros de Bolaño son él en sus diferentes facetas laborales o personales, es básicamente un libro de todo su alter ego y es real. Creo que una de las cosas que más me conmueven y que creo que complican el leer a Bolaño, por lo menos en mi caso puntual cuando lo estoy leyendo, es que es muy obvio que todos los personajes son él. Claro. ¿Así? Sí, claro, es muy obvio cuando uno lo está leyendo que nada de lo que está pasando es verdaderamente ficticio. Ah, bueno, pero eso te ayuda a ti, míralo así. Sí, es decir, él está construyendo así esta historia a partir de cosas que le han pasado a él. Uh-huh. Ya. Es imposible que no, que tanto detalle no venga de algún lugar. Tendría que ser un escritor de ciencia ficción. Ya entiendo. ¿No? Para imaginarse un personaje con tentáculos y ojos y cosas así. Oh, ok. En este caso, lo que yo veo es que es capaz de traducir sus experiencias a ficciones con una destreza asombrosa. Es un tipo. Sí. ¿No? Y así entonces exorciza un montón de demonios, perversiones, oscuridades, claro. ¿No? Yo tenía pregunta para ti. Yo, ya leyéndolo a él y leyendo, ya tienes también en tu radar al de Amores Perros, que amamos y adoramos. Sí, sí, a Arriaga. ¿Se parecen? Yo supongo que sí. Hay cositas. Pero creo que Bolaño es demasiado ya, es otro nivel de él tenía un tema ahí con los nazis también, me acuerdo que escribió varias cosas, estaba como fascinado con la historia. Creo que la diferencia entre Arriaga, bueno, son muchas, obvio, pero la gran diferencia ahora que lo mencionas es que Bolaño, la violencia de Bolaño es súbita y escandalosa, y Arriaga se regodea más en ella. Okay. O sea, a Arriaga le encanta la violencia, o sea, le encanta la violencia física, la pornografía. Sangre. O sea, Arriaga es pornográfico, es no es sádico. ¿Tú te leíste Salvar el Fuego? No, no, no. ¡Ah! Pero doña Paula sí se lo leyó y me dijo que... ¿Sí? Hot. Amiga, te claro. Voy y cochino. Escatológico. No, Arriaga sí. Lo que, sí, no. Es cochino, cochino. Este no. Ya. Este no, este... Se demora 250 páginas. Te tortura más. Y a las 250 páginas... ¡Tom! Y es como... Y es como... What the fuck just happened? What? Y uno dice... Mira, si se vende un libro, no más. En un parrafito así. Sí, claro. Resuelve. Pero, todo. Entonces, se demora tres páginas contando ubicando a un personaje en una silla, en una terraza, en un hotel, con una con un vaso de whisky, con un tapete. Y después pa pa pa lo mata en tres. Sí, en dos líneas. En dos líneas, okay. Como que resuelve una cosa. Ok. Es supremamente sobrecogedor eso, ¿no? Sí, sí, dice, sí. Son dos tipos de violencia. Sí, sí. Sí, sí. La de Arriaga es como... los dos son muy descarnados. Los dos son muy descarnados y son... Pero Bolaño es más psicológico. Ah. Como que... Me gusta. Su cabeza está tan llena de, de cosas horribles. Entonces, luego acá buscando el libro. Está bien, Alejandro. Yo acabo de comprar el libro en español, porque es lo que te digo. Sí. Ay, Alejandro, no más, paremos. No, no, hay que hacerse la promesa de que a mí una... Ahora, una de las cosas chéveres de leer un libro complicado es que sientes que lograste algo muy grande. Sí. Que lograste algo que para ti. Que lograste algo para ti. Lo logré, sí. lo terminé y te puedo... Uy, sí, eso es lo que yo sentía con Rayuela, la verdad. Sí, yo por ejemplo con García Márquez sufrí eso también, como que de decir... Y creo que también estábamos hablando de eso porque la oyente me decía, no, es que no todo el mundo se da cuenta que todos esos personajes son Bolaño. Yo decía, sí. Dicen que todo el mundo está fuertemente vinculado a su alma gemela a través de un hilo rojo invisible. Aunque es invisible, algunas veces está justo delante de ti. Nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo. Desde siempre. Para inspirar. Son las 8:24 mañanas de la X. Entonces, esta oyente me decía que sí, que sobre todo en esta época es muy difícil que la gente se dé cuenta que todos los personajes de Bolaño son Bolaño de alguna u otra forma por la caída en los tiempos de atención de los públicos, ¿no? Es algo en lo que constantemente estamos aparentemente de acuerdo, maestros, comunicadores y escritores o creadores de contenido de largo aliento, y es la ausencia de atención para este tipo de ejercicios. Pero yo siempre pienso, cada que me dicen esto, que si es cierto que nuestros tiempos de atención son tan corticos, ¿por qué pasamos 10 horas pegados al celular? ¿O por qué nos quedamos 10 horas en TikTok? Ahí está nuestra atención durante 10 horas, ¿no? Es verdad. Entonces, lo tomo un poco con ironía esta idea de que no, las nuevas generaciones no se sientan a atender una lectura de un libro como 2666 y por lo tanto no se dan cuenta de qué es lo que está pasando con esos personajes y cuál es la conexión entre la realidad y la ficción. Sí. Porque también uno dice, pero se sientan a ver Attack on Titan. Sí. Y se lo ven todo. Exacto. Se ven. ¿Cuántas temporadas tiene Attack on Titan? Tiene 4. 4 temporadas y cada una tiene, ¿qué? 8 episodios. Uh-huh. Aproximadamente. O sea, se sientan todo un fin de semana a verse. Entonces, entonces, no estoy tan seguro de que la razón sea que nuestra atención está sufriendo de déficits. Porque está ahí. Lo que pasa es que se la estamos dedicando a otras cosas, ¿no? Y sobre todo a formatos audiovisuales. Ahí es donde siento yo que la lectura es un tema inculcado. Sí. Es un asunto de educación. Sí. Es algo que también, como parte de tu de tus inclinaciones personales, tienes que además cultivar. Es decir, es algo que te tiene que gustar en cierta medida. Y para que se te facilite un poco el ejercicio de escribir de la misma manera que haces ejercicio. Total. ¿No? O sea, la lectura es como un ejercicio para el cerebro. En muchas ocasiones no quieres leer. ¿Sí? Hay muchas ocasiones que ves el libro, el mamotreto así gigante y dices, no, mañana vuelvo al libro. De la misma manera que hoy quieres hacer piernita. Y entonces dices, hoy no hago piernita, mañana hago piernita. Es la misma cosa. Tú te tienes que obligar a leer. Ser constante. Tú tienes que obligarte. Yo 200 páginas, digo que en estos 2 días me voy a leer otras 200. Total. Ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y crear el hábito. Y cada que cumples, pues como dicen las generaciones nuevas, te cumples, ¿no? Uh-huh, como que sí. Te cumpliste, y eso, y es muy satisfactorio cuando lees un libro complejo llegar al final. Uh-huh. Porque dices, lo leíste, porque muchos de esos procesos se quedan en la mitad, ¿verdad? Claro, o te tienes que obligar a regresar al libro, porque tienes que obligarte a que, uy, que me perdí, y tienes que volver. ¿No? O hay momentos en los que te abruma tanto que lo dejas quieto y tú dices, voy a descansar un poquito porque esto ya me llevó al otro lado. Y te toca respirar, hay libros así, Tan Poca Vida es así. El libro que ustedes vieron que yo leí, que es una cosa gigante, es un dolor terrible. Constante. Y es cruel, y hay momentos en que yo decía, esto no puede ser, voy a descansar un poquito. Y el otro es Cadáver Exquisito de Agustina Vicernica. Okay. Porque es una matase, pero es tenaz, es terrible. ¿Masacre? Sí, sí. De humanos, canibalismo. Oh, my God. Desde el lugar que los necesitas para sobrevivir. O sea, se convierten en tu motivo para poder comer. Claro. Y se usa. No, es. Entonces uno es cuando, bueno, voy a ver muñequitos. Pero también hay ciertos libros que te obsesionan tanto que llegas a un punto donde a veces no quieres ni almorzar y no quieres hacer un montón de cosas por terminarlo porque quieres saber qué pasó. Exacto, pasó eso. Esa es la magia que a mí me fascina de los libros. Otra de las cosas interesantes que sugerimos aquí en las Mañanas de la X con nuestro tema del día relacionado con libros difíciles de leer es que para efectos de desintoxicación digital no hay nada mejor que coger un libro. Total. Pero cogerlo el real, porque hay gente que se va al Kindle y esas vainas. No sé si vaya. Mismo. La pantalla. No sé, creo que el Kindle. Yo leo mucho en Kindle. Mucho. Sí. Claro. Yo no porque es que es muy rápido. Entonces tengo la facilidad de leer muchos libros muy rápido. Ok. O sea, el acceso que me da el libro. Pero en el caso de un libro complicado, de un libro de ficción, una de las cosas que tienes, o que yo tengo que hacer para poder leerme un libro como ese 2666, es dejar lejos el celular. Ah, total. Yo no puedo tener un celular y el libro acá. Total. No, porque voy a terminar en el celular. Exactamente. Entonces, ese también es otro. Eso es otro gran ejercicio, ¿no? Sentarse y decir. A leer. Sentarse y leer. Exacto. 10 minutos, 20 minutos. Ahora, los tiempos sí intenten usted. Digamos que yo creo que uno de los rechazos de la lectura es la obligación. Se vieron obligados a leer porque tocaba en el colegio y lo vieron siempre así. No se ponga tampoco reglas ni cosas porque se va a dañar el rato. Exacto. Como, vamos a hacer un club de lectura. No es necesario que haya un club de lectura si no le gusta, ¿no? Claro, si no le gusta, no. Cumplir con ciertas. Sí, volvemos al tema. Yo creo que leer es algo que no todo el mundo quiere hacer. Sí. Que, es decir, es un hábito parecido al hábito de ejercitarse, de hacer ejercicios, salud. La lectura es mucha salud. Mucha. Porque si bien no hay que forzar la lectura, sí hay que establecer unos hábitos y hay que establecer unos tiempos y uno tiene que, es de la misma manera que uno dice, bueno, hoy voy a hacer 35 minutos de abdomen. Tú tienes que decir, voy a leer 20 minutos, 10 minutos, así no lo cumplas, pero tienes que fijártelos, porque si no te lo fijas, obvio, hay lectores profesionales, hay gente que puede hacerlo esporádicamente, pero en mi caso puntual, yo sí tengo que decir, crear un espacio, un tiempo, un ritualizar lugar, absolutamente total. Todo, sí. Ritualizarlo todo de manera que el ejercicio de leer tenga una recompensa, tiene que tener una recompensa, porque si no, pues no tiene gracia, ¿sí? No tiene gracia, tú tienes que sacar algo de eso, ¿no? Y es eso, la satisfacción de haber culminado una tarea, de haber logrado imaginarte todo ese espacio, de haberte dado esa libertad de leer. Libertad de eso, está bonito. Total. Bueno, pues ya en instantes ustedes nos dirán cuáles son sus libros complicados favoritos. Esta es Mañanas de la X, aquí está Somber, esto se llama Undressed. En arroba la X más música está abierta la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el libro más complicado que se ha leído? Ya leemos sus comentarios. You had a dream. Blondie con María en Mañanas de la X 103.9 FM. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros tres mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Bueno, esta semana, por alguna razón estuve preguntando en redes, que no sé exactamente qué fue lo que pasó. Fue el Día Internacional del Rock. El día de, sí, pero... ¿Y fue por eso? No. Okay. Llegué coincidencialmente a hacer la pregunta ese día. Ah, ok. ¿Sería por Ozzy? No, fue porque vi la semana pasada vi una entrevista con Robert Smith de The Cure en un podcast. Smith nunca ha sido muy de podcasts ni de entrevistas. Sí, eso no fue con Annie Mac. Con Annie Mac y con Nick Grimshaw. Sí. Y me quedé viendo al tipo hablar, estuve hablando como una hora con ellos y estaba recordando pedazos de la entrevista y se me ocurrió preguntar en X y en mi canal de difusión cuál es la banda más importante de los 80. Y pues es difícil. ¿De rock? Sí, la banda de rock más importante de los 80 y ganó Queen. Sí. Ganó, pero así ganó. Pero pues Bohemian Rhapsody, es que uno ya sabe que no lo debe poner. No, 800, sí. Es como Queen está por encima siempre, sí. No pongan siempre, siempre. Es porque gana. Ganó Queen con 824 votos. ¿Y quién la siguió? La segunda fue The Cure con 127 votos. ¡Qué gran sorpresa! Okay. Pero lejos. Y la tercera fue Guns N' Roses con 110 votos. ¡Ay, mira! Me alegra mucho que The Cure esté de segundo. Yo aquí pienso que la mejor banda de rock de los 80 fue The Cure. Gracias. Siempre y por siempre. Sí. Amén. Sí, creo que The Cure lo veía hablar en este fin de semana en esa entrevista que le hicieron como en diciembre de 2024 a Robert. Ay. El man peleando con las boletas, con lo de Ticketmaster. Tú no me creías que yo creía. No te creía. Sí. Yo no creía que eso era real. Pero hay una parte donde el man decía, yo quería que las boletas de la gira costaran $25. Y organicé todo, el man decía. Yo organicé todo el esquema. Hizo los números, tan bello. Hice todo el esquema de negocios. Y me daba. Sí. Para vender a $25 las boletas. Pero. No, los inversionistas. Las tiqueteras y los inversionistas decían: no, no, papito. Es que se rieron de él. No, papito. No nos va a poner a perder acá. No, era el ternura. Sí, claro. Es que eso es un negocio muy bravo. Le decían. Porque él decía, pero el negocio está bien, mire, y nadie pierde ganamos. Plata. Dice, sí, no es que no sí, es eso. Sí, pero no ganamos. Dice, no, ganamos lo que decía, queremos. Decía, no, está bien, pero es que usted es The Cure. Usted puede sacarle cobrar mucha más plata claro. a cada usuario. ¿Cuál fue ese señor que tú dijiste que tenía esa frase, que si usted quiere pagar por un concierto, eso es un lujo y tiene que pagar mucho? No me acuerdo quién, pero es muy cierto. Lo cierto es que Smith se fue en contra de Ticketmaster. Sí, me acuerdo. Se fue a pelear contra Ticketmaster durísimo. Todos los días hacía algo lindo. Y logró nivelar mucho los costos de la boletería en todas las paradas de la gira, en todas partes. Increíble. Y explica un poco cómo lo hizo. Y me da mucha risa porque se burla de los músicos modernos. ¿En qué sentido? Ahí, pues tú sabes Robert. Cómo es él. Robert. ¿Tú sabes cómo es sí, él? Sí, sí. Man decía, es que tener una banda es tener un negocito. Usted tiene un negocito y usted hace lo posible porque el negocito se mantenga a flote, porque haga platica y usted pueda mantener a la familia y pueda darse sus lujos y toda esa vuelta. Tiene con qué hacer más plata de la que debería estar haciendo usted como músico con un espectáculo de estos, pero la única cosa que hay que hacer es sentarse y hacer los números. Y miraba a la cámara y decía, no es mandar a nadie a la luna. O sea, no, o sea, las bandas no hacen la tarea. Las bandas sí. Y yo lo miraba, yo decía, lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, cualquier cosa, desde la grabación de un disco hasta la producción de un show, usted tiene que hablar conmigo directamente. Yo no tengo managers, yo no tengo agencia de booking, yo no tengo nada de eso. Yo hago, usted quiere que The Cure vaya a su ciudad, tiene que escribirme a mí. Usted quiere financiarme un disco, me tiene que escribir a mí, porque yo soy el manager de The Cure. Y yo lo miraba y dije, este tipo es el músico más importante de los últimos 40 sí, años. Me alegra tanto. No hay nada que hacer. Y es tan consciente de todo, o sea, mucho, wow. Muchísimo, muchísimo. Por eso no le saca tanto la piedra cuando en un show el artista o sale borracho o no se presenta en sus cinco sentidos o le vale huevo dónde está. ¿Estás hablando de Belecito? No, pero podría, él entra en esta conversación también, porque yo no he comprado ninguna entrada para él, pero sí me ha tocado artistas que no tienen ni idea dónde están parados, que para él Colombia es lo mismo que Perú, Bolivia, Ecuador, cualquier cosa, y llegan borrachos. Sí, sí, sí, poca responsabilidad. Exacto. Performativa. Total. 8:45, mañanas de la X-103.9, bueno, ya en instantes hablamos de los libros complicados. Shy Away de los 21 Pilots de Mañanas de la X. Hablemos de libros complicados hoy en arroba la X más música. Alguien en Toronto, Canadá. Sí. Cristian Bejarano me escribió, me dijo, saludos, el Silmarillion de Tolkien. Uy, mira, lo que venga de Tolkien tiene que ser muy jodido, y admiro a las personas que han logrado terminar la mitad de un libro. Sí. No hay manera, hijo de Seúl, de no sé qué, el menorcito de Doña Gloria. Toñito. Toñito. Aragón, hijo de no sé qué, los del este. Uy, son muy densos, señor. Mucho. Pero bueno, ¿qué dice la gente? ¿Cuáles son los libros complicados que más les gustan? ¿O qué libro le ha parecido difícil, complicado? Ajá. Laura López dice, es un libro denso, pero muy bueno, Ontología del Lenguaje, de Rafael Echeverría. Bendito sea el nombre. Seguro a usted le gusta, sí, eso, sí. Alejandro. ¿Sí? Marín. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí, claro. ¿Lo consideras muy denso? No, yo nunca lo he leído, pero me parece que es Ontología del Lenguaje. Ya. Es que sí, una recopilación ahí como... Desde ahí ya empieza uno... Carlos Sandman dice, amo, que viva la música de Andrés Caicedo. Yo no sé si es realmente complicado. No sé si es complicado. De a pronto, mí nunca me gustó ese libro. Exacto. Yo siento que es Andrés. El problema es Andrés. A mí me gustó hasta que supe la historia de Andrés Caicedo, y ha sido la única vez que yo no metí a mí nunca me gustó Caicedo. Nunca me gustó. Lo único que me gustó de Andrés Caicedo fue una obra que tuvo itinerante el Teatro Matacandelas en los 90. De los Angelitos 90. Empantanados. Yo creo que era esa. Porque la vi en teatro y me parecía una muy buena adaptación, y recuerdo mucho este cuento Calicalabozo, que me parecía un gran cuento, me encantó ese cuento, pero nunca me gustó Que viva la música. A mí Que viva la música me gustó desde el lado de que soy caleña, ¿no? Entonces, claro, claro. Podía imaginarme en cualquier escenario que planteaba Andrés Caicedo. Sí, sí. Pero Andrés Caicedo como tal... Me cuesta. Bueno, ¿qué más han dicho? Jorge, la Divina Comedia. Sí, pero sí, la parte del cielo, porque el purgatorio y el a mí me encantaba. Es fantástico. Los nueve círculos y cuando todo de Dante. Cuando las caras y está toda esta gente sufriendo. Pero la parte del cielo me aburría demasiado. Con Beatriz. Porque buscaba siempre a la Virgen como Beatriz y se iba a lugares muy... Muy aburrido esa parte. Sí, claro. El sufrimiento es chévere. Okay. Definitivamente, sí, definitivamente el infierno, el purgatorio, sí me lo disfruté. Ya de ahí para allá, de pronto era muy romántica la cosa y muy... Nos acompañamos en la diferencia, muy bien, Camila. Muy bien, muy pero bien. Sí, entiendo, Jorge, te entiendo completamente. Frank dice, el álgebra de Baldor, sin duda. No, las misceláneas eran una cosa muy preciosa. Yo sí que la hice. Ay, sí. Yo sí, nunca lo vi. Qué libro horrible el álgebra. Ese libro me lo salté. Yo solamente vi la última parte donde tenía las respuestas. Muy bien. Lindsay Rojas dice... Lindsay Rojas. Para mí... Nuestra Alejandro Lindsay. Bari. Alejandro Bari, Fanny Galvis, Gamino Pegue. Y Alex, él es Alex. Y Alex Marín, el de la Superestación. Alex. Dice, para mí la metamorfosis de Kafka. Ay, mira. Fue horrible, no pude pasar de la descripción tan explícita de ese despertar. Nunca más lo intenté. ¿Kafka era alemán? Pues, no. Kafka... Creo que era polaco. Ah, sí. Creo, ya te confirmo bien. Bueno, ¿qué más? Silvi Caicedo dice Rayuela. Sí. Rayuela. Sí, es complicadito. Alemán. Sí, claro. Sí. Porque lo tengo... Austria. Es austriaco. Okay. Austriaco. Marisol dice, Crimen y Castigo. Ay, no, ¿cómo dice eso? Pero entiendo el lugar, es bien difícil. Ay. Ese libro es difícil. Sí. ¿Viste que están cancelando a Pedro Pascal? Porque... ¿Quién se atrevió? ¿Con Pedrito no? ¿Qué dijo? Que porque dijo que...